Papo, Mr. Rock. Luego de hacer el amor, nuevamente le presto.

Mr. Rock. Queen of Hearts, knowing it ain't the passenger. And I ride and I ride. I ride through the city's white sights. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I'm the passenger. I stay under glass. I look through my window tonight. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city ship backside. And everything looks good tonight. Sing it la la la. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con nuestro nuevo bloque, La Data del Carpo Napolitano. Y hoy vamos a hablar de Riff, de Zona de Nadie. Es el momento más salvaje del grupo que aporta clásicos arrogantes desde 1992. En los agradecimientos de Zona de Nadie aparece el nombre de la armería Los Mellizos, un dato que alertaba sobre las excentricidades del grupo, según Álvaro Villagra, técnico de grabación del álbum de Michael Pironell. Guardaba en su maletín una Magnum 44 y Vitico llevaba al estudio un Magnum 357, porque no andaba bien con Pironell. En ese ambiente se registró la tercera resurrección de Riff, con Papo manteniéndose al margen de las disputas de poder. La sangre no llegó al río y el regreso significó un salto de calidad y evolución en la historia de una banda clave del rock pesado argentino. Hasta aquí la data y ahora continuamos con Betty Silicona. Thank you. Papo, Mr. Rock. Betty Silicona ronda por la zona de... Continuamos con todo el rock, pero antes vamos a saludar a Mundo Nicolás, AM840, General Belgrano. Nicolás, abrazo de rock, está los días martes a las 9. Un rockero que pasa tango y colabora con el cotolengo Don Orione. Abrazo de rock. Y también para el Bolsón, Esquel, Comodoro Rivadavia. Y nos vamos a la Patagonia, venimos para Buenos Aires, Quilmes, Florencio Varela, La Plata, Mar del Plata. ¿Qué más tenemos? Siempre me olvido, ¿eh? Bernal, Quilmes, que mi zona, me olvido siempre. Así que bueno, y Avellaneda, abrazo para todos ellos. Y vamos con los fans del Carpo Napolitano de Estados Unidos. My Friend de Santa Bárbara, California. Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de él. La Parrilla del Argentino, Qualesa Honer, Leslie Harrington, Edith Pennyfield, Joe Reynolds, Jack Groven. Y luego seguimos con Sara Correa de Los Ángeles, Emily Johnson de Santa Bárbara, Luke Sidney de Queen, New York, Randy del Bar Schwager y Fred Suar. Para todos ellos, thank you very much, Bidway. Y continuamos con Efemérides del Rock. Un 23 de octubre de 1951 nace Federico Mouras en La Plata, argentino. Fue un músico, compositor, diseñador de ropa, líder de Virus, banda de rock fundamental dentro del estilo musical New Wave de los 80 en Sudamérica. Tuvo un rol importante dentro de la música, para que su banda dio una apertura a otros estilos e incorporó la electrónica y letras camufladas en sus canciones de rock. Vamos a escuchar Luna de Miel, y hoy cumpliría 72 años, Federico Mouras. Thank you.

¿Sos dueño de un comercio? ¿Tenés un bar? ¿Estás organizando un evento? ¿Sale juntada con amigos? Ok, perfecto. Entonces, Cerveza Golem es tu mejor opción. Experimenta una explosión de sabores en tu boca. Cerveza Golem, fabricando cerveza y distribuyendo directamente a bares y gastronómicos desde hace más de 10 años. Alquilamos choperas. Contactanos en Instagram, @golem.cerveza, 11 62 21 36 08. Golem, espíritu, craft. Papo, Mr. Rock. Continuamos con todo el rock. Esta vez con nuestro bloque de rock nacional. ¿Qué te reí, Vincent Price? Él se ríe porque con su carcajada presenta nuestro bloque, porque él dice que somos de terror. Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Saben que hoy cumple 72 años? ¿Quién? Charly García, nacido en Moreno, provincia de Buenos Aires, intérprete y compositor. ¡Feliz cumpleaños, Charly! ¿Y qué hizo Charly? Estuvo demoliendo hoteles para invitar a sus amigos porque no tenía espacio. Se puso con Papo, con Susi Desprolijo, entre los dos lo hicieron. Para todo esto viene Viejas Locas y dice, qué difícil de entender todo esto. Y los ratones dicen, yo quiero mi pedazo, y le canta el rock del pedazo. Y Callejero dice, estos son rock and rolls sin destino, y están todos en la reunión, en la fiesta de Charly García en su cumpleaños. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Vincent Price, que hoy estamos de fiesta. Cumpleaños, Charly García. Mr. Rock. Todas las mañanas son iguales, lindas novedosas y esperanzas. Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Betty Silicona ronda por la zona de... Y llegamos a nuestro último bloque, nuestro bloque de riff, con No Detenga Su Motor, Mucho Por Hacer y Si Hay Tiempo, Mal Romance. Vamos con nuestro bloque de riff. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Se nos terminaron las 2 horas de Papo Mr. Rock, esas 2 horas de los días lunes, de ponerle toda la buena vibra, toda la energía y toda la alegría. Y así estamos en un día feriado. Así que bueno, continuamos con todos los saludos correspondientes. Muchísimas gracias, Damián Espadea, nuestro operador técnico. Gracias a la directora de la radio, Claudita da Porta. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, a los oyentes de La Vox y a todos los rockeros, a todos los fierreros y a todos los talleres mecánicos que nos están escuchando. Muchas gracias por todo y hasta el próximo lunes. ¿Con qué? Con mucho papo, Mr. Rock. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El